Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día, miércoles 29 de junio 2022. Y los días miércoles nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a absoluta disposición de nuestro diálogo. Sí. Lautaro, el presidente Gabriel Boric señaló ayer en su viaje al norte del país que ojalá que la aprobación del gobierno no nos confundamos en equipararla con los resultados del plebiscito, porque la constitución que podamos tener va a ser para los próximos 40 años y los gobiernos pasan cada 4 años, manifestó. En la Cámara de Diputados, la diputada Caro Cariola dijo que sería muy lamentable que producto de la evaluación coyuntural de un gobierno, la ciudadanía finalmente pierda la oportunidad histórica de avanzar en un cambio profundo estructural que significa tener una nueva constitución. Dice la diputada, una cosa es la aprobación del texto constitucional y otra distinta son las coyunturas y encuestas. Tratar de vincular ambas cosas es un engaño a la ciudadanía. Lautaro, queremos consultarle sobre los dichos, las declaraciones, sobre estas dos autoridades y especialmente lo último que señala la diputada Carol Cariola. Tratar de vincular ambas cosas es un engaño a la ciudadanía. ¿Se está tratando de vincular estos temas para el rechazo de la nueva constitución, Lautaro Carmona? ¿Qué análisis nos hace usted esta mañana? A ver, primero las afirmaciones que tú citas, tanto del presidente como de Carlos Cariola, son un dato de realidad. Hay dos grandes desafíos políticos de carácter de trascendencia histórica. Uno, el que tiene más trascendencia, es el plebiscito de salida que permita aprobar una nueva constitución, y yo creo que hay que concentrar todas las energías en argumentar por qué debe aprobarse la nueva constitución, entregar los contenidos, hacer que la gente lo conozca, porque en la medida que el texto de la propuesta de nueva constitución sea conocido y demuestre que efectivamente es una ley marco para lo que es la convivencia del país, que mejora profundamente la democracia, que permite una posibilidad de nuevo modelo de desarrollo con asiento en la calidad de vida de la gente, y que es una constitución que potencia la descentralización y la inclusividad, incluyendo su carácter, la definición de Estado plurinacional, tiene una trascendencia inmensa. Eso no tengo ninguna duda. Así como el proyecto de gobierno comprometió transformaciones que tenían directa relación con las exigencias legítimas, justas, democráticas, mayoritarias, que se plantearon a propósito de la verdadera rebelión social que marca un hito muy alto el día 18 de octubre del año 19, y que entonces tienen una profundidad programática que no se conocía en un programa de gobierno antes. Ese es otro dato de realidad, y creo que evidentemente son dos elecciones, dos procesos, dos desafíos, pero yo no voy a decir que no hay una expectativa de un sector importante de gente que la aprobación de la nueva constitución sin ninguna duda va a destrabar una cantidad de límites que tiene la constitución vigente para que los cambios que le otorgan al Estado una prioridad en lo que son sus compromisos sociales para con las comunidades del país, tengan un efecto mucho más ágil y mucho mayor. Entonces, yo me concentraría más de tanta explicación, de tomar distancia de una cosa y la otra, en qué hay que hacer para que efectivamente se logre aprobar la nueva constitución, cómo hay que jugárselas por entero, cómo hay que tener una disposición que permita comprensión de toda la ciudadanía de lo que está en debate, porque es verdad, digamos, después del 4 de septiembre o el día 5 de septiembre próximo, el gobierno va a seguir existiendo y va a seguir adelante con su política y con sus compromisos, buscando implementarlo en la mejor forma del caso, ¿no? Porque son compromisos que ya dije que se relacionan con urgencias, se relacionan con exigencias legítimas, se relacionan con un mejor país. Entonces, es un debate del cual yo no sé si es el que hay que instalar hoy día. Yo no sé si esto estimula a que algunos se alienten y vayan mucho más lejos entonces a concentrarse hoy día, cuando todavía no se entrega el proyecto, se va a entregar el lunes, de lo que es el fruto del trabajo de la convención, ya a sentarse en una suerte de plan B, porque lo que hay que hacer, insisto, gastar todas las energías, todas, no reservarse ninguna, pensando en que esto es ya un hecho histórico. Nunca en la vida de la República Chilena había existido un cuerpo colegiado electo para el efecto, que se llama Convención Constituyente, tenga un timbre de salida que sea de la expectativa que tuvo el timbre de entrada. No olvidemos que en la entrada un porcentaje muy alto se manifestó a favor de una nueva constitución. Lautaro, la constitución con 388 artículos será entregado, como usted bien señalaba, este 4 de julio al presidente Gabriel Boric. La convención ya prácticamente llega al final de su mandato. ¿Cómo evalúa usted, y frente al nuevo texto constitucional, el trabajo de los convencionales? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cuál es la mirada de un dirigente político del Partido Comunista de Chile frente a este desafío que se propuso, que se mandató a la convención y llegado ya a su término? A ver, yo le voy a hablar desde la mirada de una fuerza política que eligió una bancada de convencionales de 6 compañeras y compañeros. Yo no estoy hablando tratando de defender un funcionamiento de por ser fuerza mayoritaria en el seno de la convención. Eso es lo primero. El solo hecho que el día 4 de julio habrá texto que entregar y que ese texto incluye una propuesta integral de nueva constitución, porque una cosa que a uno le guste, no le guste, que tenga más artículos, que tenga menos, ese otro debate. No, hay un texto que es integralmente una nueva constitución, habla muy bien de los convencionales respecto al rigor y a la autoexigencia para, en los plazos establecidos de solo un año, poder poner en el debate del país la nueva constitución durante 2 meses antes de votarla con votación directa, universal y voto obligatorio. Ese ya es una opinión muy positiva a favor de ese funcionamiento, sabiendo que en el seno de la convención existía una multiplicidad de tendencias, referencias, representaciones, opciones políticas, incluso que hablaban de delegaciones de una convencional, hombre o mujer, haciendo saber el pensamiento de un sector, como el caso del único convencional que tuvo la Democracia Cristiana, o como el caso de un dirigente social que en esa condición fue convencional, además, digamos, de otras fuerzas políticas. En ese plano, lo que nosotros incluso cuestionamos, porque iba a limitar la posibilidad de mejores avances, el quórum de aprobación de los acuerdos de 2/3, bueno, se obligó a funcionar con esos 2/3. Por tanto, aquí hay otro segundo gran factor. Nadie está obligado a lo imposible. Y esta constitución, en cada una de sus partes, fue aprobada por ese cuerpo convencional por 2/3, es decir, de 150, 100 tenían que votar a favor, o sea, una mayoría relativamente abrumadora. Eso significa que, claro, hay artículos que no son del entero gusto de uno o de otro, pero fueron aprobados por 2/3. Ahora, en el plano de lo que uno conoce a propósito de la promoción que hubo del texto borrador y que estuvo en muchos debates, no tengo ninguna duda que es un salto en lo que será la calidad de la democracia en nuestro país, porque le asigna y relaciona la democracia, la participación con el desarrollo y la calidad de vida, terminando con un Estado subsidiario. Eso es un hecho de marca mayor. Y eso es lo que obliga a que reaccionen muchos sectores, porque ven que por esa vía se empieza a agotar el oxígeno que han usado a costa de todo Chile los privilegiados del modelo neoliberal. Ese solo hecho, a mi gusto, es un tema de marca mayor, así como lo es definir un Estado plurinacional. Piensa tú, 5 años atrás, aquí decir 6, 7, 10 años atrás, no estaba en ningún horizonte la posibilidad de las élites políticas que alguna vez en la vida se fuera a discutir la condición de que Chile es un país, una sociedad que tiene origen plurinacional, particularmente por el reconocimiento a los pueblos originarios antes de la invasión española. Entonces, son temas de civilización. El hecho de que sea una constitución que promociona un Estado paritario es un tremendo salto adelante en la batalla contra el patriarcado, contra el machismo, y reconocimiento a los derechos plenos de la mujer en todas las tareas, no solo del Estado, sino a nivel de actividad pública. Hay muchas cosas que uno podría marcar y que son un cambio de calidad en la vida de la gente y que muestran un contenido. Entonces hay un contenido que muestra la posibilidad de construir un país más justo, más igualitario, más inclusivo, más respetuoso, en donde el beneficio sea para todos quienes constituyen las comunidades de la sociedad chilena y no para un grupo de privilegiados. Y además, un debate que se hace en una diversidad tremenda, la diversidad de sectores que llegó a la convención es muy grande, y con una regla del juego que me hubiera gustado distinta, pero que fue la que fue, de aprobar las cosas por votarse. Ahora, y finalmente terminar en el plazo establecido. Lautaro Carmona, uno de los últimos capítulos de la convención se planteó que la nueva Carta Magna solo podrá ser reformada por 4/7 de los parlamentarios, lo que incluye que para determinada materia, se habla del sistema político, forma de Estado, entre otros, ese 4/7 más plebiscito, de alguna forma se señala supremacía constitucional, es decir, de alguna forma, traduciendo este concepto, la Constitución no puede ser modificada con los mismos requisitos que una ley común. ¿Concuerda usted con esta, una de las últimas ya iniciativas aprobada por la Convención, el 4/7 más plebiscito para esta materia, forma de Estado, sistema político, entre otros? A ver, yo creo que no es el único proyecto de texto constitucional que tiene un requisito de una expectativa de tiempo que permita, digamos, que el país funcione con ciertas reglas del juego conocidas. O sea, no es un invento original de la actual convención constituyente, que sin embargo instala la idea del plebiscito para, a solicitud incluso de iniciativa ciudadana, para darnos un cambio constitucional. Me parece lo más democrático que sea el conjunto de la ciudadanía el mismo que eligió la convención, el mismo que valida, porque ustedes tendrán que al plantearse cambios a la constitución, primero hay que tener la constitución, y para tenerla previamente hay que aprobarla, o sea, va a haber una mayoría que va a aprobar la constitución. Bueno, si es el mecanismo absolutamente en hilo del punto de vista democrático impecable, bueno, es correcto que se planteen mecanismos de modificaciones que no sean vinculados a contingencias transitorias y que al final terminen por la vía de acuerdos de otro tipo, a espaldas, sino con participación ciudadana, construyendo cambios que vuelvan a recuperar los privilegios que seguramente van a disminuir en los beneficiarios de la constitución vigente. Lautaro Carmona, se están realizando conversaciones de parte del gobierno con todos los sectores de la sociedad y, bueno, especialmente con la oposición, oficialismo, se realizaron conversaciones también con la ciudadanía, con sindicatos, con trabajadores, en fin, en el marco del trabajo prelegislativo para viabilizar la tramitación de la reforma tributaria. Algo ya conversábamos la semana pasada al respecto, no se va a presentar este jueves, va a ser el primero finalmente de julio. Y dentro de estas conversaciones se observan algunas líneas sobre el proyecto, tales como impuesto global comentario, elusión, evasión, para impulsar justamente este pacto fiscal de crecimiento. Bueno, también desde Estados Unidos se habla de recesión, de posible recesión. Ya está dicho, Chile necesita, Lautaro, reformas sociales importantes. ¿Qué trascendencia tiene la reforma tributaria y que, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric ha señalado que esta no tocará a las pymes ni a la gente? A ver, yo diría, primero, no tengo ninguna duda que la dimensión que tiene el compromiso programático en medidas sociales requiere una mayor capacidad de financiamiento del fisco. Segundo, una reforma tributaria vinculada a eso, a financiar las políticas sociales del gobierno y las responsabilidades del Estado, es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Y el tema de la distribución de la riqueza ha sido un tema que está en el trasfondo de la observación más estructural a lo que es el funcionamiento de un sistema neoliberal, que crea en la práctica dos países: el de los privilegiados y súper ricos, y el de la inmensa masa que vive regularmente en la angustia de no saber si va a lograr tener los ingresos para el financiamiento básico de ellos y su familia. Entonces, la primera cuestión de fondo es de plena justicia, es de urgencia, es de una corrección total, y el que existan compromisos programáticos que van en la dirección de políticas sociales en cuanto a salud, educación, vivienda, previsión, etcétera, y que necesitan un Estado con una potencia para financiar mucho mayor que el Estado subsidiario, sencillamente. Ahora, yo espero que el debate prelegislativo marque mucho el debate legislativo. Uh-huh. Yo espero que los grupos de opinión que están vinculados a los trabajadores y trabajadoras en primer lugar, a los grandes comités que briegan por el derecho a la vivienda, a los pequeños, medianos y microempresarios, sea una corriente de opinión que incida en el debate para la aprobación de esta reforma tributaria en el Congreso Nacional. Esa es la expectativa, porque hay una relación directa entre la aprobación de esta reforma y la capacidad, las espaldas que tenga el Estado y el gobierno para financiar políticas que son las que todo el mundo espera, particularmente en las políticas sociales más sensibles. Ahora, Lautaro, la carga tributaria de Chile es la más baja entre los países de la OCDE, así, bueno, se ha señalado, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, bueno, entre otros. En estos términos, ¿cree usted entonces que es necesaria esta reforma tributaria? Ahora, el punto específico que le consultamos, ¿qué pasa con el royalty, los impuestos a esa gran minería? Y que incluso lo señala la OCDE en relación impuesto Producto Interno Bruto, también estamos muy bajo de los niveles de estos países de la OCDE. Lo que pasa, ya vuelvo a decir, un Estado que tiene una subordinación tan fuerte, tan directa a lo que es la política neoliberal, es un Estado que trata de favorecer todas las cargas impositivas de los dueños del capital. Y por consiguiente han sido liberados por mucho rato impuestos que en el estudio comparado aparece el empresariado chileno teniendo unas ventajas que no tiene nadie más en esa condición de empresariado en los países en comparación. Ahora, el royalty es una medida básica y elemental, digo. El royalty es aplicable en la explotación de recursos naturales que no son reproducibles, que son agotables, que se acaban y que no existe ningún mecanismo para volver a mantener la riqueza. O sea, en la medida que se explota, se va disminuyendo la riqueza. En ese plano, un impuesto a la producción por el hecho de tener el privilegio de explotar ese recurso natural, que por lo demás es tan preciado, no solo por hoy día, por las exigencias industriales a nivel mundial, sino será todavía más con mayor potencia cuando la actividad económica industrial de todo tipo, incluyendo el transporte, tenga un componente eléctrico mucho más alto, como energía limpia, como energía que puede, digamos, ser, que debe ser la energía del futuro. Creo que el royalty, el debate debe estar en qué porcentaje va a aplicarle a las utilidades ese nuevo impuesto por el hecho de explotar algo que es agotable y que es exclusivo patrimonio del país. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de impuestos y qué porcentaje va a quedar en las regiones donde está la faena de explotación del cobre? Uh-huh. Así lo podría hacer también un royalty a otros productos, recursos naturales del país que también son agotables. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y una convocatoria fraternal a todas y todos quienes son auditores de Nuevo Mundo, tienen muy buena información y saben el valor que tiene la nueva Constitución, para que se autoconvoquen, se organicen, conversen, ya sea como familias, como grupos de barrio, como grupos de trabajo, como organización sindical, vecinal, estudiantil, para transformarse en verdaderos brigadistas de esta causa histórica y sean entonces contribuyentes a un triunfo potente el día 4 de septiembre de este año. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 29 de junio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.